sea rock. Domingos 20 horas, repite jueves 21 horas. Por Indie Rock, 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Con la conducción de Dana y Franco. Estás escuchando Que Sea Rock. Muy buenas noches, aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en la casona Rivadavia 641. Nuestra línea telefónica 2983-542913. Hoy tenemos un super programa, tenemos invitados, tenemos una entrevista telefónica con el Tano Romano. Lo vamos a estar llamando en unos minutos. Tenemos acá en el piso a Franco. Hola, Franco. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo les va todo? Bueno, y tenemos preparado un programa espectacular de Cortina Dream Theater. Y vamos entonces primero a los auspiciantes de nuestro programa para que sepan que ellos hacen posible esto, ¿eh? Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola. Pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Bien, ahí tenemos de cortina Black Paradox. Anoche tuvimos una noche espectacular, un show espectacular al lado de Apático, que les mandamos un saludo. Y acá estamos, bueno, con Franco, que es el guitarrista, y acá a mi lado está el Pelu, que es el bajista. Muy buenas noches, Pelu. Una vez más nos acompaña el Memo acá. Buenas noches. El Memo es el guitarrista o el bajista, las dos cosas. Bueno, de tributo MLN. A MLN, que es tributo a Malón, tributo y Hermética, Malón. ¿No? Hermética es el que se viene. Ajá, bueno. Y acá él es nuestro, si se quiere, nuestro especialista acá esta noche. Más o menos. Del Tano Romano, ¿eh? Y bueno, y queríamos contarles un poquito la noche de anoche, ¿no? Pelu, contanos un poco cómo lo viviste, cómo lo sentiste. La verdad que tremenda la respuesta del público. Creo que dimos un buen show. Hay que también reconocérselo uno, ¿no? Los cuatro dimos un buen show. Y nada, la verdad que estuvo buenísimo. Muy bueno el sonido, muy bueno la predisposición de la gente. Mucha gente. La verdad que me sorprende, mucha gente joven. Se está empezando a ver también que para los que piensan que el rock está muerto, ¿viste? Todavía se nota como que... Seguimos de pie todos. Claro, exactamente. Y qué bueno que nuevas generaciones y que bandas como Apático, que son chicos por ahí más jóvenes, le den cabida a esta movida, ¿no? A este género. Claro, buenísimo. Y vos, Memo, como espectador, ¿cómo lo viviste? Yo siempre bien, al fondo, escucho tranquilo, nada de pogo, nada de nada. Siempre grabando. Siempre grabando. Grabando. Siempre haciendo el aguante. ¿Eh? Siempre captura todo. El señor es un maestro. Sí. Me encanta porque entre desarrollos la luchamos, pero igual somos muchos y estamos ahí siempre, o sea, como sosteniendo, ¿no? Como bueno, hoy sí. Tocas vos, te grabo yo. Mañana toco yo, me grabas vos. Y como que nos vamos haciendo el aguante entre todos y eso está buenísimo, ¿eh? A mí, en lo personal, me sorprendió el aguante del público. Estuvo increíble. Totalmente. Sí, la energía de la noche fue épica. Hablaba con los chicos de Apético, con Ezequiel y sus compañeros y todos felices. La verdad que fue una noche de felicidad metalera, por decirlo así. Sí, la verdad que muy bien cómo presentaron el disco, los muchachos. Hace un rato le decía, así se presenta un disco. ¿Y tuvieron invitados de Bahía Blanca era o de dónde vinieron? ¿Tuvieron invitados de otro lado, no? No sé, había una gente que yo vi que vino. Acá nos están escribiendo. Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia. De Comodoro, sí, es cierto, había alguien de Comodoro. Dice ese de Apático. Aguante Black Paradox, la rompieron ayer, la reviví con ustedes. Qué bueno, qué gracias, bueno. Gracias, chicos. Ustedes también la rompieron. Tremendo, tremendo cómo sonó Apático anoche. Tremendo. Ahí eso que estaba de cortina, que se escucha, es el tema que hicimos instrumental a mitad del show, que todavía no tenemos está la letra. Está verde, está verde. Lo presentamos instrumental, pero en realidad va a tener letra y en castellano, ¿eh? Bueno. Vamos a ir a un tema hecho por Black Paradox anoche, War Pigs en vivo que hicimos anoche, lo vamos a estar pasando y ya cuando volvemos vamos con el Tano de lleno. Thank you.

en Sarmiento 294. Y así pasaba War Pigs, un cover obviamente de Black Sabbath hecho por Black Paradox. Y acá estamos con Franco, con El Pelo y con Memo. ¿Qué banda es Black Paradox? ¿Qué banda? Qué muchachos extraños, por favor. Tendrían que hacer un programa de radio. Sí, mirá vos, tenés razón, bro. Bueno, y les cuento que tenemos de cortina Arteria, la banda de Juárez. Y que estuve conversando con Luis, con el baterista, que es uno de los organizadores del Juárez Heavy Rock Fest, que el próximo sábado se van a estar presentando acá los chicos de Roy de Tres Arroyos, junto al Tano Romano, junto a Rebelión Pampa y junto a Contraventores. Contraventores, Arteria, Rebelión Pampa, Roy Arteria. Y cierra Tano Romano. Así que bueno, les cuento que estuve charlando con Luis, con el baterista de Arteria, y tenemos una breve nota que les hicimos y esto nos decía. Hola, ¿cómo están? Toda la gente ahí de Que Sea Rock, todos los amigos de Tres Arroyos, toda la gente que está escuchando. Bueno, yo soy Luis de Arteria, de acá de Benito Juárez. Ahí, como decían, un poco el organizador del Juárez Heavy Rock, junto con mi banda, con Arteria, que lo hacemos entre todos. Y nada, expectantes para recibir esta décima edición, los 10 años del Juárez Heavy Rock, con muchos amigos presentes, bandas amigas y la presencia del Tano Romano. El Juárez Heavy Rock se arrancó allá en el 2012 como un encuentro de bandas zonales, obviamente que organizado por Arteria y otras bandas de acá de Juárez. Después nosotros tomamos la iniciativa de seguirlo, y con el tiempo, bueno, seguir trayendo más bandas y bueno, viendo que por ahí la gente respondía. Entonces buscamos un auspicio del municipio, de lo que es Dirección de Cultura, a quienes agradecemos siempre por apoyar esta movida. Y bueno, y así fueron viniendo bandas a Benito Juárez, como bueno, Loborne en ese momento, la banda de Luciano Napolitano, Borax, Aoniken, Tano Marcielo, Tren Loco, Orcas, tuvimos la presencia de Riff, Lorien, bueno, Áspera. Y bueno, este año, los 10 años con el Tano Romano. Así que, nada, invitarlos a todos que se lleguen hasta Benito Juárez, que hay una fiesta de heavy rock, de rock pesado, de metal, donde tratamos de brindarle todo a nuestros amigos, que son la gente que viene siempre, siempre con buena predisposición y esperando que salga todo de 10. Así que dejarles un saludo a todos ustedes, un gracias ahí por publicitar también un poco el evento y también por este programa que siempre le meten a todo lo que es el rock y el metal. Así que bueno, un saludo grande y a esperar a ver qué dice el Tano, algunas palabras, y ya saben, 22 de julio están todos invitados a los 10 años del Juárez Heavy Rock. Un abrazo grande, saludo para todos. Bueno, así pasaba la nota con Luis, que le mandamos un saludo. Y estamos en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Nos podés escuchar en www.fmindierock.com.ar. Mandarnos un mensaje, un saludo al 2983-542913. Y acá estamos con Franco, con Memo y con El Pelu de Roy. Y bueno, yo quien les habla, la Tana. Y en los controles, Diego Indi. Y acá estamos con el Tano. Buenas noches, Tano Romano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien, Tano? Por acá. Hola, maestro. ¿Cómo estás? ¿Ustedes cómo andan? Por acá todo bien. Muy bien. Acá honrados de tu presencia telefónica. Muchas gracias por atendernos, por darnos esta entrevista acá en la Indi. Un momento histórico en la radio, y nosotros que bueno, somos recientes acá en la radio, este es nuestro programa número 8, así que estamos muy felices de tenerte acá, Tano. Bueno, buenísimo. Queríamos por muchos programas más. Sí, obviamente, seguramente vamos a estar pasando también tu música como hemos estado haciendo en estos días también. Ya falta poquito para irlo a ver. Dándole rosca al Juárez Heavy Rock, ¿eh? ¿Estás contento de venir para esta zona? ¿Has venido antes? Sí, anduve, la verdad que yo anduve por todos lados, por todo el país. Pero bueno, contento de poder ir con la banda Tano Romano, que no habíamos tocado por ahí. Y bueno, poder presentar nuestro disco que sacamos en pandemia, que no tuvimos, ¿no?, muchas posibilidades de salir a tocar, así que bueno, esta va a ser una linda oportunidad para mostrar nuestra música y disfrutar con toda la gente de Benito Juárez y de todos los alrededores que se acerquen. Y de la zona, acá estamos preparando una combi, ¿no, Pelu? ¿Cómo es el tema? Sí, estamos preparando una combi para salir de Tres Arroyos al Juárez Heavy Rock. Así que bueno, a quien se quiera sumar puede hablar por las redes sociales a Roy y reservar algún asiento. Para si van de Tres Arroyos a hacer el aguante a Roy y a todas las bandas que se van a presentar ahí, ¿eh? Sí, nos pueden encontrar como Roy Oficial. El Pelu acá es el bajista de Roy, que va a tocar ahí con vos. Buenas noches, Tano. ¿Cómo te va, loco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nos vamos a encontrar allá entonces. Nos vamos, sí, a conocer. Va a estar lindo. Va, yo ya te va conozco. Va a estar lindo, bueno, como siempre, ¿viste? Para los músicos. Sí. Cuando viene un show es como que está buenísimo. Te encontrás con otros músicos, toda la movida y todo lo lindo que se arma en cada, sí, show en vivo, el contacto con la gente. Sí, el folclore en general, ¿no? Nos van a estar esperando un asado, así que ya estamos. Seguramente. Preparados. Sí, ahí estamos preparándonos para salir temprano para allá. El folclore del metal criollo. ¿No? Sí, qué bueno. Y yo creo que a partir del miércoles, el baterista de la banda, Pablo Hedge, ya deja de comer para prepararse para el asado que nos van a estar esperando. Para comer a lo loco. Lo bien que hace. Que no se llene mucho. Que lo van a recibir muy bien los chicos de arteria. Después ya le va a costar tocar, si no. Che, Tano, quería preguntarte, no sé si te lo han preguntado, si lo has contado alguna vez, ¿cuándo empezaste a tocar la guitarra? ¿Cuándo te agarró la locura por la guitarra, digamos, en qué edad? Y lo conté varias veces. Pero bueno, fue a lo mejor no era tan chico, ¿no? Porque yo terminé, por ejemplo, la escuela primaria y todavía por mi cabeza no pasaba ser músico o dedicarme a la música en algún momento. Y aparte no tenía familiares músicos, ¿viste? Que hay veces uno se termina siendo músico porque tenés un padre, un tío, un familiar que vivís esos momentos de ensayos o lo ves tocar y eso te lleva a querer ser músico. Yo no tuve ningún familiar, pero sí tenía unos vecinos acá de casa, unos muchachos que eran un poco más grandes que yo y que habían formado una banda y que tocaban temas de los Beatles. Y bueno, fue ahí cuando escuché por primera vez el sonido de una guitarra criolla. O sea, una guitarra de verdad, para mí no era un juguete, sino que ya era una guitarra de verdad. Y bueno, me enamoré del sonido de ese instrumento. Y bueno, fue ahí cuando me agarró esas ganas de querer tocar ese instrumento. Y después, más adelante, de querer armar una banda. Y esto sería cuando tendría 13 años, más o menos. Qué bueno, sí, era jovencito. A dedicarme. Era jovencito igual. Sí, y en igual. Esa época, bueno, los Beatles, tus amigos, pero después de vos, ¿qué fue lo que te gustó, digamos? ¿Qué en esa época, ponele, ya estaba B8, vos te gustó? No, te estoy hablando que era año 70 y 73. Un poquito antes. No, 75. Y en ese momento de tu periodo como guitarrista, digamos, ¿qué escuchabas en ese momento, Tano, para influirte en tu música, digamos? Y yo la verdad que en ese momento, en mi casa no se escuchaba música. Y bueno, y los temas que conocía eran esos temas que había visto, sí. A lo mejor canciones de Bob Day, de bandas nacionales, que escuchaba así de pasada, ¿no? O en una radio a lo mejor escuchaba alguna canción. Pero no se escuchaba demasiado, así que lo primero que empecé a escuchar fueron esas canciones. De los Beatles, de Harrison. Y bueno, y en ese momento en que escuchaba esas canciones también escuché Deep Purple. Y es como que me llamaba la atención de la manera que tocaba. El famoso riff. Bueno, el famoso riff, sí, de Smoke on the Water. Bueno, ese era el tema clásico que todo el mundo aprendió a tocar. Sin saber todo, ni de quién era, ¿no? Todo guitarrista, por lo general, ¿viste? Aprende con ese, como que arranca con ese tema por ahí también. Querías tocar rock pesado, y ese era el tema más fácil, claro, de poder tocar con una sola cuerda. Un himno, ¿eh? En el bajo o la guitarra. Qué bueno. Y bueno, y después, un tiempo después, escuché Black Sabbath. Y bueno, y ahí me terminé por decidir y me di cuenta cuál era el estilo musical que realmente me gustaba y bueno, fue el que me marcó como para querer hacer ese estilo de música. Claro, y bueno, aclaremos que en esa época no existía el internet, no existía el telefonito, había que no salir... No existía el heavy metal, era el rock pesado. Existía, pero en otro lado, no acá, acá éramos... indios con lanzas, más o menos. No, después era cuando... Sabbath, yo lo que conocí era Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Claro, y nadie para de contar. Lo pesado. Claro, y después ponele la gente que estaba cerca del rock, digamos, ahí medio en la escena del rock en Buenos Aires, tenía acceso a ciertas bandas estadounidenses o europeas que el resto, digamos, de la población no. Y como que ahí tenían la influencia también, como ponerle en el caso más adelante, ¿no? En el caso de Rata Blanca, con Blackmore y todo eso, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, yo te digo, en esa época ni siquiera tuve un tocadisco yo cuando era chico, y grabador, ni te hablo porque no existía lo que era un grabador. Claro. No existía. Al tiempo aparecieron los pasacassettes y bueno... Y ahí... Ayudó un poquito más. Me pude comprar. Te estoy hablando, mirá. Yo tenía 16 años y laburando. Yo laburaba ya en esa época. Laburaba en una fábrica y ahí me conocí con Willy Caballero, que fue con quien armamos y quisimos armar nuestra primer banda. Y bueno, y ahí me pude comprar un grabador. Yo nací en el 62. 76, 78, en el año 78. Ya había grabadores. Pude comprar un grabador. Yo nací en el 79, así que... Bueno, imagínate que en el 78, que fue el Mundial, recién aparecían los primeros televisores color. Exactamente, sí, y no todos podían acceder tampoco. Y estaba en este otro, como es el Magazine. Sí, esto parece un deporte en el recuerdo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, es la época, ¿no? Es la época donde vos... Y es re loco porque nosotros, por ejemplo, yo cuando tenía 13, 14 años fui a una radio, encontré un disco de Deep Purple, lo puse y me enamoré. Pero en esa época capaz que vos no tenías acceso a esas cosas. Y es re lindo saber cómo terminaste. Discos, ¿viste? Cómo terminaste donde terminaste, ¿no? Y vos tenías una banda, Cerbero, con la que empezaste, que hacías medio más... Eso mucho más heavy, también. Mucho más black, ¿no? Como un poco black, ¿cómo lo definís? En ese momento me conocí con Willy Caballero en una fábrica, que es el baterista de Cerbero, la primera banda que armamos, y bueno, y ahí quisimos armar una banda, yo quería tocar la viola, él quería tocar la bata, bueno, y ahí empezamos a escuchar y empezamos a descubrir nuevas bandas, empezamos a escuchar Kiss. En ese momento los discos de Kiss, los discos solistas de Kiss, que era pesado, Motorhead. Y bueno, de ahí empezamos a escuchar después el heavy metal, ¿no? Iron Maiden, Judas Priest. Y y bueno, y tratar de sacar y aprender a tocar este estilo, porque no había nadie que te enseñe a tocar este estilo tampoco, porque vos querías estudiar música y ibas a un instituto a estudiar guitarra y te enseñaban folclore. O clásico. Mm. Claro, sí, sí, claro, sí. Como guitarrista es un género, bueno, muy particular para, o sea, en serio, ¿quién hay que te lo enseñe? Como que tuvieron entonces, que empezar nuestra de cero. Manera, nuestra manera de aprender era agarrar, escuchar esos discos, esos cassettes, y empezar a tratar de descubrir dónde estaba eso y cómo se tocaba eso en una guitarra, porque ni siquiera teníamos videos cassette, videos, ¿entendés? Claro, había unos lugares que pasaban, que después un poquito más grande, ya empezábamos a ir y salíamos a la noche, había unos lugares acá en Buenos Aires, había un lugar que se llamaba Vinicius, que pasaban videos de bandas de afuera, recitales de Black Sabbath, de Dio, de Judas Priest, de Maiden. Y bueno, íbamos ahí a la noche a tomar algo y nos mirábamos a video y alucinábamos con que queríamos eso. Claro. Ahí en y la bueno, tele. Nuestros primeros eran tocando arriba una mesa de pool con un par de madera y con dos lamparitas, pero mientras estábamos tocando, nosotros nos imaginábamos que la gente nos veía como nosotros veíamos el video de Judas Priest. Y sí, es así. Lo que pasa es que uno por ahí desmerece lo que uno hace, pero la gente te ve y respeta que te subís a un escenario, no es fácil. Y eso te iba a preguntar, tantos años de músico, ¿cómo vivís tu vida hoy como músico viajando y ser famoso? Porque sos un ícono argentino, estuviste por un montón de bandas, estuviste en Cerbero, en Hermética, en Malón, en Razones Conscientes, Visceral, o sea, tuviste una trayectoria tremenda y ahora estás solista. ¿Y cómo llevas tu vida el día a día? Si, este fin de semana tengo que viajar, tengo que tocar, tengo que... ¿Tenés a alguien que...? Sí, disfrutando, que... ¿viste? Eso son... En aquel momento era un sueño. Y bueno, y ahora cumpliendo esos sueños, llegando a muchos lugares y encontrarte con gente. Y bueno, y después se transformó en verlo de otra manera también, ¿no? Cuando ya con Cerbero tocamos 7 años, y después, bueno, por problemas de laburo, porque, viste, este estilo musical que elegimos nosotros es difícil porque la gente... Es un pueblo, tenés público que tener... selecto. Sí, aparte tenés que, viste, no es un público... las bandas heavy metal no convocan mucha cantidad de gente, entonces eso hace que se haga más difícil la cosa. Y bueno, y laburar, y ensayar, y después, bueno, con Hermética... tuve la posibilidad de entrar a un estudio de grabación y cumplir ese sueño de poder grabar un disco. Y bueno, y ahí empezó la cosa, la empecé a ver de otra manera, ¿no? Ya tocábamos con Hermética y empezó a ir un público, cada vez era más la gente que nos iba a ver, entonces ya la responsabilidad era mucho más grande, ¿no? Porque igual siempre lo tomé como con mucha responsabilidad todo lo que hice y siempre... con la banda en la que estuve tratamos de dar lo mejor y de hacer las cosas bien, ¿viste? Y no de esa de salir y porque vas a tocar en un show y te pones a escabiar y te pones en pedo y después no sabes ni lo que tenés que hacer arriba del escenario. Obviamente, y así es donde siempre llegás... hicimos las cosas bien. Claro, con obviamente. Mucha responsabilidad, mucho ensayo, mucha dedicación. Y bueno, y con Hermética empezamos a convocar gente, ya hay una responsabilidad aún mayor porque había mucha gente que viajaba para venir a escucharte, para venir a verte en vivo, entonces tenías que dar lo mejor y no podías fallarle a esa gente, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy lo vivo de la misma manera, o sea, vamos a ir al Juárez Heavy Rock ahora este sábado 22 y bueno, y con Tano Romano vamos a dar lo mejor de nosotros. A romperla, venimos como decimos nosotros. Mucho. La verdad que le dedicamos mucho tiempo y la verdad que la banda suena muy bien y va a ser un placer poder compartir con toda la gente de allá de la zona nuestra música y disfrutar ese lindo momento que se vive en un show en vivo. Qué bueno, vamos a a estar, estamos organizando para ver si podemos llegarnos a Juárez para estar ahí y aunque sea hacerle una breve nota a todas las bandas y conocerlos en persona. Y así queda ese contacto para nosotros. Organizamos acá el Treza Rock con mucho esfuerzo y ahora en octubre vamos a hacer una fecha, pero bueno, estamos recién volviendo, como quien dice, así que ojalá en un futuro no muy lejano te tengamos acá, ¿por qué no? Buenísimo, y sí, igual que, bueno, de paso aprovecho para saludar y agradecer a toda la organización del Juárez Heavy Rock y felicitarlos por estos 10 años que festejan, ¿no? Así que, bueno, quiero saludarlos, agradecerles. Y bueno, y posiblemente la próxima sea allá en Tres Arroyos y también va a estar buenísimo y para nosotros es un placer cada show que hacemos en vivo en cualquier lugar que sea del país y en el exterior también. Ahora en agosto justamente también tenemos otra cosa muy linda que va a ser que vamos a contarnos, Romano, vamos a estar tocando en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra. Buenísimo. Tenemos bueno. Tres shows. Felicitaciones. Así que también va a estar bueno compartir nuestra música con nuestros hermanos bolivianos y bueno, disfrutar allá sí. Y disfrutar. Y con los chicos, más que nada, yo he ido a Bolivia, he ido a muchos lugares, pero con la banda Tano Romano y con Javier Novik, que es el cantante, Manuel Wisowski, que es el bajista, uh-huh. Y Pablo Gens, que es el baterista, y con todo el equipo de gente que nos acompaña, y que son el equipo con el que nos movemos siempre, y que, bueno, Randy, Mario, Walterio, Alan, la verdad que gente, Tito, gente que nos manejamos en todos los lugares y que cada uno da lo mejor de sí, como para dar un buen espectáculo, para que la gente escuche, nos escuche bien en vivo, para que escuchen bien todo ese laburo que el músico hace en una sala de ensayo, ¿no? Porque uno en la sala de ensayo trata de pulir todo al máximo y está bueno pues salir a tocar y tener un gente con experiencia y que te pueda hacer sonar bien para que la gente pueda disfrutar todo ese laburo que uno le dedica en los totalmente, ensayos. Y uno totalmente. Mismo, ¿no? Porque uno mismo, si las cosas no funcionan bien, uno mismo no disfruta también, ¿no? Eso que decís es casi igual de importante que el músico que está arriba del escenario, toda esa gente, ¿no? Que está siempre ahí apoyando, que está laburando para que todo salga bien, ¿no? Hoy en sí, día. Sí, es un laburo, es un equipo. Es un equipo, ¿viste? Como un equipo. Es un trabajo fútbol, en equipo. Cada uno tiene que ocupar su lugar y cubrir su zona y dar lo mejor, ¿viste? Y bueno, y de esta manera salen las cosas bien y todos salimos y disfrutamos. Y la verdad que la pasamos muy bien y es un equipo. Es una familia, un grupo de amigos, de familia. Por ejemplo, Randy, nuestro operador de sonido, es mi hijo, quien nos grabó el disco Tano Romano, Liberarse y Existir. Y bueno, y la verdad que es un placer poder compartir con él y con todos los chicos. También los tenemos a Johnny Barbieri, que es el que nos maneja nuestras redes y que bueno, que está constantemente compartiendo todo lo que nosotros hacemos y preparándonos los mejores flyers como para que la gente se entere de la fecha. Es todo un equipo de primer nivel y de buena gente. Y por eso vamos a todos lados y disfrutamos cada lindo momento. Qué lindo. Qué lindo poder compartir eso. Y Tano, te quería consultar, ya que nombraste ahí liberarse y existir. Te quería consultar sobre las letras, a ver qué me puedes decir. Por ejemplo, el gran reinicio de Malón. Ahora está tan de moda el gran reinicio de Schwab y todo eso. ¿Tiene algo que ver, mirá que estoy hablando de ese tema, de cuántos años tiene? ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Quién hacía las letras? Y también Ocultando la Verdad, que ese es del nuevo disco de ustedes. No, bueno, ahí hiciste una mezcla de canciones de distintos discos. Y pero tiene un Ocultando algo la Verdad es... O sea, con Tano Romano común, tenemos ¿no? dos discos. Con Tano Romano tenemos dos discos. Ocultando la Verdad pertenece a nuestro anterior disco, el primer disco que se llama Uno, donde habían otros integrantes, Eddie Walker y Orlando Rivero, el bajista y el cantante, Bueno, y hoy es una nueva etapa con Emanuel y con Javier en el bajo y las voces. Con Pablo Hench venimos del disco anterior. Y bueno, y el gran reinicio es una canción del nuevo disco de Malón. Y todo tiene que ver, y creo que el heavy metal es así, ¿no? Las letras de este estilo musical siempre tratan de dejar documentado lo que se vive y las cosas que nos molestan y las injusticias. Y también en alguna que otra canción hablamos un poquito del sentimiento y de esto lindo que nos pasa, como por ejemplo en Librarse y Existir tenemos el tema Sueños, que habla de que bueno, que uno cuando le dedica tiempo y se esfuerza por hacer las cosas bien, esos sueños pueden llegar a cumplirse. Bueno, y es lo que vivimos nosotros. Entonces habla un poquito de eso, ¿no? De cumplir nuestros sueños y que ese esfuerzo, bueno, está en la mejor paga que podemos tener, es encontrarnos con la gente, poder tocar nuestra música y que la gente disfrute junto a nosotros de las canciones. Con Malón también tenemos canciones que hablan de eso, como Impulsando el Encuentro, que habla también de ese encuentro con la gente, del show en vivo. Y siempre tratamos, en el anterior disco de Tano Romano, en uno teníamos Te Quiero Contar, que es una canción que también habla de lo que vivimos y que contamos lo que sentimos cuando hacemos un agro músicos. No, cuando digo lo que sentimos, hablo de todos los músicos, lo que sentimos cuando hacemos una canción y que uno, al hacer una canción, el primero que se emociona es uno, pero bueno, ahí empieza a trabajar después cuando la grabaste, te empezás a imaginar cosas, en un buen riff te imaginás a la gente pogueando, en una buena melodía te los imaginás a todos cantando, ¿viste? Y te empezás a imaginar esas cosas y cuando estás tocando en vivo lo creas, y ves que esas cosas que están pasando, y bueno, y ahí la emoción es muy grande y bueno, y ya está, con eso estás hecho. Agradecido, o sea, más claro. Agradecido. No se puede pedir más nada, ¿no? Una vez que ya cumpliste eso. Sí, qué bueno, Tano, lindo, qué bueno lo que contás y qué lindo que lo vivas después de tantos años, que sigas con el mismo sentimiento y las mismas ganas y el mismo, ¿no? Porque por ahí a veces la gente se cansa o por ahí se pierde en el dinero, en la fama, ¿no? Y veo que sos una persona veces, humilde, ¿no? Sí, hay veces pasan esas cosas que vos decís y hay veces lamentablemente también la vida te quita esa oportunidad, ¿no? Y a lo mejor hay otras responsabilidades que bueno, que te impiden seguir adelante con esto que es lo que amás, ¿no? Y que tenés que dejarlo de lado porque hay cosas que a lo mejor son más importantes y les toca a algunos músicos pasar por eso y tener que dejar lo que aman. Yo por suerte, bueno, tuve la suerte de que pude dedicar toda la vida a esto y bueno, y dejé muchas cosas de lado, ¿no? Porque no es que uno deja muchas cosas de lado. El ser músico, la verdad que es un camino duro, porque bueno, si querés dedicarte a esto y de salir a tocar y a lo mejor, no sé, si en la banda uno de los chicos trabajaría los sábados, ya se nos complicaría ir el sábado a tocar a Benito Juárez porque sería un día laboral y a lo mejor una vez te lo podés tomar, pero el próximo sábado tenés otro show y ya tenés que pensarlo dos veces, porque si perdés el trabajo que necesitas y capaz que tenés una familia que alimentar, ¿viste? Y nos pasa a todos. Estamos todos haciendo con la cabeza que sí. Sirve. Totalmente identificado, mirá. No, claro, por eso, ¿viste? Bueno, pero hay que tratar de siempre buscarle la vuelta y tratar de seguir haciendo lo que uno ama, ¿viste? No, sí, mamá, la verdad que te felicito, Tano, te felicitamos todos porque es como una gran responsabilidad y un gran legado para el metal argentino, gente como vos que está de pie en este presente, con toda la trayectoria, con todo lo vivido y experimentado. y es muy importante que lo sigas cuidando, lo sigas transmitiendo y bueno, nada, te admiramos, loco, te admiro un montón tu trayectoria y no veo las horas que sea sábado para ir a Benito Juárez a ver al Tano Romano. Y para todas las bandas nuevas, para todas las bandas, obvio, todos. A lo mejor yo, viste, soy un tipo ya grande que hace muchos años que está tocando y bueno, y yo lo que les puedo decir a todos los músicos que es un camino duro y que también hay muchas cosas que se cruzan en este camino duro que hay que controlarla, ¿no? Y que no hay que descontrolarse demasiado porque si no después de grande puedes pagar las consecuencias, ¿no? Hay que tener los pies sobre la tierra, facturas, ¿no? Después vienen todas las facturas. Y es como un entrenamiento. Yo hoy puedo seguir tocando, puedo estar hablando con ustedes y puedo seguir dedicándome porque, bueno, dentro de todo tuve un control y pude hacer las cosas dentro de todo bien. Y bueno, creo que ya todos se imaginan a qué me refiero con esto. Claro, no sobrepasarse, no vale, con nada, digamos, ¿no? Sobre todo, bueno, claro, por ejemplo, en el caso de los cantantes, como por ejemplo yo, no me puedo exceder en cuidar nada. Tengo que cuidar mi voz porque si no, chao. No, estaría haciendo algo en contra mía. Aparte de cuidarse uno para rendir en la banda, es el sostener, ¿no? La continuidad, porque yo creo que es la continuidad lo que mantiene al músico, ¿no? Sí, totalmente. No abandonarse, no parar, así sea que tenga una formación y después se disuelva y forme otra, solista, con otro músico, la combinación que sea. Yo creo que el secreto es... Sí, mantenerse siempre en el ruedo, ¿no? O sea, entrenar, básicamente. No es fácil. La música para mí te da y te quita cosas, ¿viste? Y está en uno saber cuidar lo justo. Los tiempos, como decimos nosotros siempre con Franco, ahora tener una banda no se trata de combinar solo los sonidos, sino los tiempos, como hablábamos recién, ¿no? Sí, aparte, bueno, ¿viste? Que uno viaja y hay veces... Ahora vamos a tocar Benito Juárez. Bueno, no hay, nada puede impedir que lleguemos nosotros a Benito Juárez. Tiene que ser algo, no sé, tiene que pasar algo que no te puedas mover de tu casa, porque hay una responsabilidad, hay mucha gente laburando, mucha gente dedicándose a este show, y bueno, y tenés que llegar y tocar ese día. Y sí, dejar todo ahí. Bueno, pero por eso hay que y aparte sí, y para durar tanto tiempo tenés que disfrutar y tenés que amar la música, ¿no? Porque si no amás la música y no la disfrutás, creo que también no llegás a bancarte tanto tiempo, ¿no? Claro, obviamente hay que estar siempre ahí al pie del cañón y también tener respeto por la gente que siempre está ahí apoyando. Vos tenés un montón de seguidores atrás que están siempre expectantes y te acompañan seguramente a todos lados, ¿no? Tendrás la gente que está ahí esperando que toques para viajar y hacer el aguante, ¿no? Sí, siempre nos encontramos con gente que dijimos, ¿qué haces acá? Y que viajaron igual que nosotros para estar ahí presente y disfrutar junto a nosotros. Y bueno, y eso es impagable. La verdad que tenemos mucha gente que bueno, creo que siente lo mismo que nosotros, por eso se juegan y se... Como ustedes decían de la combi, ¿no? Acá también en Buenos Aires ya están hablando de combis que van a viajar para llegar hasta allá y ser parte de este festival. Está bueno también en lo que pasa, en la combi, en el viaje. Te encontrás con gente que capaz que hace tiempo que no la ves y te encontrás en ese fin de semana y si no fuese por el show, a lo mejor no se juntan para comer un asado o para tomarse una birra. Claro que sí. Es muy lindo. En estos viajes pasan todas esas cosas, ¿no? Compartís esos lindos momentos, te reencontrás con amigos que a lo mejor acá en Buenos Aires uno vive en zona sur, el otro en zona oeste, y se terminan encontrando en un recital y se ven cada vez que hay un show. Eso está muy bueno porque es como la amistad del folclore de los shows, ¿no? Igual que el folclore previo con el asado y el compartir con las bandas y que estén ahí los fans y que la foto y que, ¿no? Y compartir también con la gente que te sigue y que se vayan contentos de que vos estuviste ahí, digamos, viéndolos, ¿no? Porque muchos artistas no miran los fans, como que los ven de lejos, ¿no? Pero está bueno tenerlos sí. cerca, ¿no? Y sentir el calor de la gente, ¿no? Y bueno, a mí me pasan las dos cosas, porque, por ejemplo, yo con Tano Romano tengo un contacto con, más cercano con la gente, porque bueno, porque tocamos a lo mejor en lugares un poco más chicos también, y tenés ese contacto más cercano. Y a lo mejor voy con Malón y tocamos en otros lugares más grandes, la convocatoria a lo mejor también es más gente, y eso hace de que, yo qué sé, a lo mejor acabamos de tocar con Tano Romano y termina el show y salimos y nos saludamos con todos los que están ahí, y a lo mejor con Malón no lo puedo hacer porque es otra convocatoria, es mucha, por ello. Yo era... es otra convocatoria y sería imposible. Claro, no, sí, aparte yo soy testigo así, has tocado en un montón de lados, pero yo era más pibe y he estado presente con vos cuando has pasado por allá, tocaste, no me acuerdo, estabas con Eddie Walker, creo que el año 2010 por ahí, si mal no recuerdo, en adelante, pero seguro el 2010 en adelante, en la localidad de Brickman, allá en Córdoba. En un club era, yo había ido como plomo, era un poco más pibe, y habías ido en un colectivo, en un motorhome adentro del predio, y bueno, nada, te quedaste a comer un asado, creo que estabas con tu familia, y me acuerdo que fue un sencillo momento de asado metalero ahí, y bueno, después no recuerdo más nada, pero me acuerdo. ¿Y quién, que quién tocaba? ¿Nordito Alay tocaba? No, Guerrero. O Guerrero Inmortal, me parece que tocó esa vez con ustedes, bueno, en la localidad de Brickman. Está buenísimo. Siempre nos gustan hacer esas cosas, pero bueno, a veces no se puede, o a veces la organización tiene otras cosas preparadas, ¿viste? A lo mejor ya tienen un lugar donde te vas a encontrar con los organizadores, a almorzar cuando llegamos, y después te vas a un hotel a descansar, y bueno, y a veces no se dan esas cosas, pero cuando podemos lo disfrutamos a pleno, porque es un lindo momento, ¿no? Estar comiendo un asado con gente que te ves y que a lo mejor te vas a volver a ver la próxima vez que vayamos para aquellos lugares. Qué bueno, Tano. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista, tu tiempo. Muchas gracias. Tu tiempo de descanso, sí, ahí, que te lo hayas tomado para charlar con nosotros y para un la honor. Audiencia. Es un honor. Y bueno, no sé si querés dejarle un mensaje acá a toda la gente que está escuchando y los que van a escuchar, porque esto queda grabado. El jueves a las 21 horas se repite. Lo van a poder escuchar en la página web o en la misma radio. Y aparte, en el Instagram del programa Que Sea Rock, vamos a estar poniendo el link para que el que quiera entre en el link y escuche el programa completo. Así que esto que vas a decir va a quedar ahí en las redes hasta que no exista más el internet, supongo. Bueno, para la gente de Tres Arroyos, ya saben que tiene que conectarse con los chicos para saber a ver los lugares que quedan en la combi. Y bueno, y aprovechen y aprovechen eso lindo de subirse una combi, encontrarse con gente que ama la misma música, que sentimos lo mismo por este estilo musical, y bueno, y pasar un día de primera escuchando buena música y pasándola bien. Y para todos los demás, bueno, va a ser una fiesta el Juárez Heavy Rock Fest, así que nos vemos ahí y espero que nos encontremos y que disfrutemos juntos de esta noche de puro heavy metal. Qué bueno, Tano. Te agradezco un montón y te despedimos con un tema. No sé si tenés un preferido tuyo, si lo tendremos a mano acá, Diego. Tano, si querés elegir un tema y si lo tenemos acá a mano, lo pasamos. ¿El nuevo disco de Tano Romano lo tienen? Seguramente si está en Spotify. Sí, están todos los temas. Sí, está. Yo había preparado acá, por ejemplo, Ocultando la Verdad, pero yo te quería preguntar a vos a ver cuál era tu... Y yo preferiría que escuchen un tema de esta nueva formación, que es con la que nos vamos a presentar, y un tema de nuestro nuevo disco. Bueno. Que nuevo disco que ya no está nuevo, porque salió en pandemia, pero que bueno, va a ser la primera vez que vamos a estar allá tocando estos temas. Buenísimo. Así, si vamos en ese estilo que les gusta a ustedes, si era ocultando la verdad, bueno, me gustaría escuchar el tema que le da nombre al disco, que se llama Librarse y Existir. Librarse y Existir, Diego, ¿lo tenemos ahí? Creo que lo teníamos en el pen, si no. Bueno, buenísimo. Entonces nos despedimos del Tano Romano con Librarse y Existir. Y te agradecemos muchísimo, Tano. Y bueno, acá estamos con los chicos. No sé si quieren saludarlo al Tano. Hola, Tano. Yo soy Memo. Te quería saludar. Soy un gran admirador tuyo. Y pedirte un tema. Gracias, Memo. Un tema o dos o tres de Visceral para la fecha de Juárez. Bueno, buenísimo, loco. Bueno, yo aprovecho ya que estamos para mandarle saludos también a todos los chicos de la banda Tano Romano que están escuchando la entrevista. Pablo Genche, baterista, me pidió que le mande saludos porque viste, es así de cholulo. Y ahora Pablito, está con. Grande, Pablito. Tremendo. Ahora está con Johnny. Ahora está con Johnny ahí escuchando la entrevista, así que vamos con todo. Saludos a los chicos de Arteria también, a los organizadores. Muchas gracias por la invitación, como parte de Roy lo digo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Tano, nos estaremos encontrando allá entonces. Nos estamos viendo este sábado y a romperla. A romperla, vamos, vamos todos. Va a estar buenísimo, vamos. Abrigate, Tano. Buenísimo, Tano, muchas gracias. Así pasaba la entrevista con el Tano Romano y vamos a un tema del Tano Romano. que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba la nota con el Tano Romano. Gracias, Tano. Les agradecemos a todos los artistas que han pasado por acá en este corta vida de nuestro programa. Y deseamos por muchos programas más que les guste a la audiencia y que y bueno, a la gente también que nos auspicia. Así que esto que pasaba era Librarse y Existir, Sueños, y lo que tenemos de cortina, Desangrando. Así que bueno, acá quedamos otra vez Franco, Pelu, Memo y yo acá charlando en la mesa y estábamos comentando que estábamos muy contentos de la nota y esperando momento, todo Tana, el sábado, ¿eh? Qué momento. Ah, no, no hicimos el chiste de la Tana y el Tano. Eso, no nos dimos cuenta. Sí, tenía no que haber la Tana Romana. La Tana Romana. No, bueno, yo soy la Tana Trentini. Y el Tano Trentini y la Tana Romana. El Tano Trentini, bueno, había para jugar. A Franco le decían el Tano también en Capilla. Sí, por esto. Pero mira, yo, por el apellido, pero... Yo toco con cualquier otra cosa. Yo toco con el Tano Estefano. Claro, hay está lleno de Tano. Y yo soy Tano, pero bueno, ya es mucho. Claro, demasiado. Vos sos el Memo. Sí, claro, ya tengo. Así que ya tenés sobrenombre. Sí. Bueno, así que así pasaba nuestra nota, que estábamos muy, muy contentos. Y bueno, este sábado, como decíamos, Pelu, estaría bueno volver a repetir lo de la combi, si alguno está interesado, para aclarar bien. En las redes donde pueden comunicarse o algún teléfono. Ahí tiene horario de salida, Pelu. Y se está programando para las 18:45, más o menos. Para las 7 tiene que salir, así que 6 sí. y media. Y si el que no llegó a las 7. ¿Y el show allá a qué hora está anunciado? Arrancamos a las 9 puntual con el Roy. Ah, bien. Abrimos nosotros la noche. Abre Roy la noche. Puntual. Bien. Ah, bien. Así que entonces, así que, bueno, para ya si saben, tienen que estar temprano. Claro. Si el que se quiera comunicar por algún asiento en la combi, puede hacerlo a Roy Oficial en Instagram. O en Facebook nos van a encontrar. ¿Y el precio? Bueno, y el precio está... 4.300 ida y vuelta. 4.300 ida y vuelta. Bien, bueno, es un buen precio para aprovechar porque los colectivos están carísimos. Ya habían averiguado los chicos y sí, para ir en remis particular y todo eso se hacía muy caro. Claro, capaz número, que sí. Solo 4.000 de ida nomás, ¿no? Unas cosas sí, creo que era 10.000 ida y vuelta, algo así. Y es más frío ir entre tres en un remis. Claro, no esta la combi tiene 15 espacios, ¿cómo es? Sí. Debe tener 12, 13 por ahí. Sí, entre 13 y 14 espacios. Está más bueno el folclore de la combi que. Sí, ya hemos viajado con ellos en combi. Sí. Aparte, ya la hemos pasado bien en combi. 40 minutos de viaje ahí. Todo la misma especie. La previa. Yo quería mandarle un saludo a los chicos de Roy. Bueno, tenemos a Pelu acá con nosotros y quería saludar a Emiliano, a Cefe y a Seba. Así que, bueno, todo lo mejor para ustedes para presentarse allá con el Tano Romano. Muchas gracias. Quería pasar el número, la combi lo está organizando Seba Hurtasun, guitarrista de la banda, y también pueden contactarse al 2983-573821 por si les interesa reservar algún asiento para el Juárez Heavy Rock. Perfecto, así que vayan agendando y el jueves igual va a estar repetición del programa, así que va a volver a repetirse lo de la combi todo, por si alguno se lo pierde. Así que bueno, acá estamos en Que Sea Rock. Hoy con una entrevista con el Tano Romano, así que un día particular. Estamos en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641 en La Casona. 2983-542913, nuestro número de teléfono para que nos manden un mensaje, un saludo, a ver qué les pareció la nota. Y nuestra página web donde se pueden también nos pueden encontrar para escucharnos. Y está ahí también el stream que se pueden encontrar todos los programas de la radio subidos ahí para que puedan, van por día, ¿no, Diego? Van lunes, martes, miércoles y por día van los programas. ¿Los programas están subidos? Bien. Así que bueno, www.fmindirock.com.ar y bueno, no sé si quieren elegir. Yo quería decirle a Memo, que ya que lo tengo acá, Memo toca zarpado la viola en sus proyectos que hace Made in Casa, como digo yo, y le quería decir, formate una banda, Studios. Chabón, ya, formate una banda y hacé eso que estás haciendo. No me dan pelota. De Apata Records. No me dan pelota, tengo algo ahí, pero... Estamos craneando algo acá. Ah, bien. Se vienen cositas, hace 15 años se vienen cositas. Bueno, la continuidad, Memo. Las tenemos que hacer venir a las cositas. Las tenemos que hacer venir. Hacerlo realidad, ¿viste? Yo, mirá, como le decía también anoche, viste, al Maxi Alonso, lo mismo, viste, así, hay muchos talentos acá que estamos, no parados, pero como vos decís, Memo, falta Dream Team de gente para formar las cosas, y bueno, así que Acá hay, lo que queremos decir que hay guitarristas, bajistas que estamos buscando el complemento para que se formen nuevas bandas. Así que pónganse a estudiar instrumentos, loco, para que surjan nuevas bandas. Por más músicos entre Arroyo y. Pero lo que hace falta son bajistas y bateristas, ¿no? O sea, no, bateristas. Bajistas está lleno porque hay montones de frustrados como porque yo. Somos muchos guitarristas que no encontraron lugar, así que bueno. Yo anoche estuve pensando eso, digo, somos capaz muy, que. Muy comodín, ¿viste? El comodín, ¿viste? Bueno, colgate bajo. No, no. Bateros hace falta. Bateros hace falta y cantantes capaz que también. Bateros, así que ya saben, audiencia, anímense a estudiar batería y canto para que surjan nuevas bandas de rock. Hagan música, que es de las cosas más hermosas que puede existir. Quería mandarle también otro saludo a los chicos de Apático otra vez, que bueno, me quedé pensando y la rompieron, muy bueno la noche, muy bueno el público también aquí en La Casona. Felicito también a la gente de La Casona por brindar el espacio para la noche épica que fue anoche para nosotros, para el público, para todo lo que nos gusta este género musical en el arte. Y bueno, nada, quiero desearles un buen fin de semana a todos y aguante rock and roll, aguante las bandas, aguante rock metal y saludos a todas las bandas y bueno, que sea rock. Quería aprovechar, antes, discúlpenme, como es el tema de la combi, ahí me acaba de informar a Seferino, Damián y el cantante de la banda de Roy, que con el pasaje, con el precio del pasaje se incluye la preventa, o sea, porque en Puerta van a estar más caras las entradas, así que va a estar 3.000 pesos. Mantienen el precio de la preventa. Ah, buenísimo. Así que bueno, quería dar ese dato también porque por ahí le sirve a mucha gente. O sea, el que va en la combi, el que va en la combi mantiene el precio de la preventa, que sería 3.000 pesos. Ah, bien, buen dato ese. Sí. Está bueno, aparte porque bueno, al viajar tienen más gasto que uno que no viaja, ¿no? Exactamente. Así que bueno, nada, eso. Y nada, muchas gracias por invitarnos a los dos. Buenísimo. Saben que pueden venir cuando quieran. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Aparte, bueno, el Pelu vino doble, ¿no? Porque vino por Black Paradox y por Erroy, porque él forma parte de las dos bandas, ¿no? Y tal vez sea músico mío también, no ah. sé. Se va a tener que empezar a cotizar acá el Pelu, ¿viste? El bajista del pueblo va a terminar siendo. Ah, bueno, ya va a tener que hablar con sus bandas existentes. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias Memo por venir. Muchas gracias, Pelu. Gracias Memo. Gracias al Tano y gracias Diego también porque nos da este espacio y bueno, estamos disfrutando mucho y estamos también conociendo esta herramienta que es la radio, que es muy poderosa y que uno por ahí radio, pero cuando está en radio uno realmente empieza a descubrir de qué se trata esto. Que, si no fuera ¿no? por Diego, que está ahí atrás indicándonos en esto que estamos incursionando nosotros, bueno, Paula tiene más valentía, por decirlo así, ella, yo no quería seguirla mucho a ella en esto, porque estamos con la banda, con Black Paradox, el disco, y bueno, voy a tratar de estar... como igual como Memo, como acá, como el Pelu, como alguien que coopera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cada vez la empecé a agarrar el gustito y me está cada vez gustando más este nuestro humilde programa número 8, ¿verdad, Paula? Así es. Y quería agradecer a Diego, que en este tiempo fue el que nos estuvo dando como instrucciones de cómo más o menos manejarnos, cómo es este tema de conducir en vivo, ¿no? Y bueno, acá él detrás de los controles siempre está ahí haciendo señas, yo tengo que seguir aprendiendo, así soy el más bruto. Soy un hombre rústico. Hay un tema que tengo ahí en el tintero que se llama A Rustic Man, un hombre rústico, que es un tema que me estoy haciendo para mí. Bueno, nada, suelto el micrófono y les mando un abrazo a todos y muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos y nos vamos despidiendo de Que Sea Rock. Vamos a pasar nuestros auspiciantes, como siempre, antes de terminar. Y vamos a ir terminando después de los auspiciantes con un tema, obviamente, del Tano Romano, Buscando Razón. Y bueno... Los saludamos hasta el próximo domingo. En una de esas, el domingo que viene, tenemos unas notitas que nos traemos del Juárez Heavy Rock. Si tenemos la suerte de poder viajar, que estamos organizando con la familia para poder ir. Así que bueno, así nos despedimos hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.